Este espacio es presentado por La Nueva Esperanza, Primero de Mayo y Raúl B. Díaz, sucesores de Hilda y Miguel Gancedo Altamiranda. Una visión cristiana de la realidad, con el padre Iván Besich. Hemos hablado estos dos días pasados sobre los derechos humanos y las ideologías que a veces los corrompen, y cómo también la doctrina social de la Iglesia procura combatir las ideologías para que el hombre sea racional y respete los derechos humanos y sus ideas las convierta en obras de bien común, y no que arrase con los derechos de los demás imponiendo determinadas ideologías. Esto lo hemos visto. Ahora yo los invito a que nos bajemos un poquitito y veamos las principales ideologías. Analicemos un poco cuáles son las ideologías que dominaron estos dos últimos siglos. En este momento, la ideología dominante se llama liberalismo, que nos lleva al individualismo. El liberalismo en realidad es la proclamación total del hombre, o sea que la vida del hombre es para él, es personal, no tiene obligaciones sociales, las relaciones con las demás personas las realiza si quiere, la política, la economía. En todo es libre el hombre, hay una libertad total, incondicionada. Y entonces el liberalismo como ideología sostiene que para que funcione bien una sociedad, para que haya orden, progreso personal y colectivo, hay que respetar absolutamente la libertad de cada individuo. Es evidente que si uno esclaviza a una persona, no puede ser feliz, pero si le da libertad sin límites, sin control, sin leyes que amparen a todos los ciudadanos por igual, entonces comienza la libertad a ser un vicio, comienza a ser la explotación de los más débiles. Precisamente por esto, el Estado no puede ser liberal, porque la función del Estado es cuidar a aquellos que son más débiles. No puede ser simplemente un Estado gendarme que cuida el territorio, cuida solamente las fronteras y adentro que cada uno se pelee en el gallinero como pueda, logre su mayor beneficio. El Estado tiene que intervenir en la vida social para que haya equidad, que haya justicia, que haya igualdad de oportunidades. Esta es la ideología del liberalismo. Lo único importante es la libertad. El Estado tiene que garantizar la libertad y nada más que eso. ¿De dónde nace esta famosa teoría que nos reúne hoy, sobre todo los países más evolucionados económicamente, suelen ser muy liberales? Más liberales los americanos que los europeos. Esto proviene como reacción a la economía medieval. En la Edad Media la economía estaba totalmente agremiada, estaba totalmente estructurada, no cambiaba, de manera que no había libertad. El que era carbonero podía tener un hijo carbonero, y el que era labriego, su hijo iba a ser labriego, y el noble seguía siendo noble. Entonces, enfrente de este estancamiento de la libertad del hombre, nace el liberalismo. Lo mismo en el Renacimiento, después de la Edad Media, el hombre queda admirado con los fenómenos que descubren las ciencias, la belleza de la poesía, de la pintura, de la escultura, y entonces lo importante ahora es el hombre, no es importante la comunidad, no es importante la iglesia, sino cada hombre es importante. La sociedad que antes era teocéntrica, que tenía a Dios como centro y todos los demás éramos hermanos. Ahora en el Renacimiento, siglo XIV al siglo XVI, aparece como sociedad antropocéntrica. El único ser importante es el hombre. Por eso las esculturas tan perfectas, las pinturas tan humanistas. A esto tenemos que añadirle también los problemas religiosos. En el año 1520 comienza el protestantismo. Martín Lutero, declara que cada individuo lee la Biblia y la interpreta de acuerdo a su entender. Entonces, cada uno es libre de tener su religión, de inventar su religión. No hay una verdad religiosa común, sino cada uno la interpreta, la hace como quiere. Y así como la religión es libre, también los negocios son libres. Dios nos predestina, va a decir Calvino, sucesor de creador de una corriente religiosa paralela del protestantismo, el calvinismo, va a decir que los negocios, el bienestar de la gente está predestinado por Dios. De manera que esta solución de que el hombre es libre, absolutamente libre, sin Dios que lo controle, sin Estado que le ponga una medida, esto crea la revolución liberal, principalmente en Inglaterra. Y entonces allí se da la revolución de la máquina en contra del obrero, y el dueño de la máquina es el que se hace rico, y el obrero eternamente rico, eternamente pobre, va a parar a la villa de miserias. Y por otro lado, esto está apoyado por la fe, por la religión. Dios ha hecho libre, cada uno interpreta y vive libremente su realidad. Así el liberalismo comienza a crear este mundo de riqueza moderno, nuevo, en el cual hay gente que es muy rica porque dice que fue bendecida por Dios, y hay gente que se muere de hambre porque dejaron de ser hermanos. Se rompió la vieja estructura que la Iglesia creó en Edad Media, y ahora aparecen las nuevas formas de la tecnología, de la industrialización, en la cual el que inventa primero, el que vende mejor, ese se enriquece y los demás quedan allí postrados. Fíjense que el liberalismo nace de una revolución liberal y que es marcadamente anticristiana, anticatólica. No quiere que los hombres formen comunidad, que sean hermanos. El concepto de la dignidad de la persona humana, que era esencialmente evangélico, ahora queda postergado. No es importante la dignidad de la persona, la fraternidad de los hombres que nos dio Jesucristo, sino que lo importante es la propia comodidad, el propio bienestar. Por otro lado, además de la dignidad de la persona que ellos acentúan los liberales como algo propio, personal, además está la soberanía popular, y esta va a ser la revolución política, la soberanía popular que va a imponer la revolución francesa. Y finalmente, todo esto va a estar apoyado por el liberalismo filosófico. El hombre es naturalmente bueno, por eso hay que dejarlo libre. El hombre libre naturalmente va a obrar bien y va a ser una sociedad de hombres absolutamente felices. Primer ideología, el liberalismo, que sostiene la absoluta libertad del hombre. El hombre naturalmente bueno tiene que quedar libre, y estando libre va a ser una sociedad perfecta, una sociedad equilibrada en la que todos los hombres van a ser felices. Pero ustedes saben que la historia ha desmentido esta realidad. ¿Por qué entonces aparece el marxismo? ¿Por qué aparece el nazismo? Porque está en contra de esta pseudo libertad liberal, de esta libertad que cada uno hace lo que quiere. Ellos se unen para defenderse de aquellos que proclaman que cada hombre es libre de hacer lo que quiere, e imponen otras ideologías tan malas o peores que las del liberalismo. Mañana seguiremos analizando el liberalismo.